Radio Juan Gómez Millas presenta Cita con la Historia. Conversaciones, relatos, entrevistas y anécdotas de nuestra historia nacional. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Sean todos bienvenidos nuevamente a Cita con la Historia. Un programa que no es tal. Este, ¿cómo? En realidad, este programa debería llamarse Destruyendo la Historia. Pero antes de comenzar y rectificar las palabras de Don Bruce, tenemos que hacer una fe de rata respecto de la despedida del programa anterior. Porque nosotros le dijimos que usted podía rezar el rosario y pedirlo en la parroquia del Rosario. Bueno, realmente usted tiene que pedirlo en una parroquia del Rosario específicamente. Usted debe llamar a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Puchuncaví, hablar con la secretaria y decirle que llama de parte de Bruce Leguas. Oiga. Y la secretaria lo va a atender de una manera amena, cordial y muy diligentemente le va a decir todos los pasos para poder adquirir su rosario. A propósito de los... anduve por Puchuncaví para pagar mi permiso de circulación. ¿Y por qué no lo pago en Quilpué? Porque no pienso pagarlo en Quilpué. Pero es que si no, no vamos a poder construir un tremendo basural en una población. Por lo mismo. Por queremos lo mismo. Que la gente se hunda en la basura y gracias a su permiso no va a poder ser. Sin su permiso no vamos a poder pagarle a Viñardelo. Sin su oiga. Permiso no vamos a poder pagarle a Cristian Soto. Oiga. Sin su permiso no vamos a poder pagarle... El desahucio de Luis Alarcón. Por tonto, porque hizo una barricada. Y no solamente la hizo, sino que además se vanaglorió en el Face. Es que hay que ser muy... ¿Cierto? Ya. Es como la gobernadora de Freirina que salió en una manifestación pública antigubernamental en el día de ayer. No fue como el bueno, que... Ya, bueno, ya no es gobernadora, obviamente. Ex gobernadora. ¿No la hizo bien como el Jenny Rivera que financió toda la campaña la gobernación? No. Jenny Rivera, en todo caso, desde el primer día, él se fijó como meta llegar a la alcaldía. Extrañamente, todos los gobiernos en terreno eran en Villa Alemana. Sí, todos en Villa Alemana, porque ahí es donde él iba a postular. Porque como se puso en la buena con Mauricio en Quilpué, obviamente no podía presentarse en Quilpué. Claro. Entonces se fue para Villa Alemana y hizo todo lo que pudo hacer, todo lo que se supone que son actividades gubernamentales en pro de la gente, las hizo todas en Villa Alemana, pero con el sello propio, con el sello ese de estoy en campaña, pero no se lo diga a nadie. Es como la Keiko Fujimori. La Keiko Fujimori. Claro, Keiko Fujimori, ella hace cohecho, compra votos, pero ella no toca ni la plata, ni la bolsita de arroz que regala. Ah, claro. Porque mientras no la toque ella, claro. no es delito. No es delito, ella no fue. Claro. Sí, toda la razón. Bueno, lo mismo estaba haciendo Gianni Rivera. Y por eso cuando fueron las primarias de la DC, los carteles para llamar a las primarias estaban todos en Quilpué. Claro. No hay ningún afiche de Gianni en Villa Alemana. No, porque se los mandó a hacer Mauricio. Oiga, usted mal hablado. Lo que hace la mala. Pero usted fue a Puchuncaví y fue a ver a su tía. Sí, pero no la fui a ver. Ah. No la fui a ver. Se había muerto. Bueno, estaba muerto. Lo que pasa es que yo estaba, una vez más, estaba viendo el camino como viene desde el norte y sigue hacia el sur. ¿Qué camino? La ruta 5. No, pues. Esa es la ruta F-540. Ah, ya. Raya J. ¿La diseñó JJ? Sí. Ah, ya. Entonces, uno puede más o menos darse cuenta de que el surgimiento del pueblo de Puchuncaví está no íntimamente relacionado, sino que absolutamente relacionado con la existencia del camino. Sin el camino no existe Puchuncaví. ¿Y ese camino dónde nace? En Cusco. ¿Y de Cusco? Cusco con S. Cusco. Costco y pasa por la por la Plaza de Armas de Santiago, por el lado, y pasa por Talca y sigue para allá. ¿Llega a París y a Londres? Sí. Genial. Sí, porque allá venden los sombreros. ¿En Londres? Sí, y las chaquetas en París. Genial. Aquí los puros pantalones en Talca. Ah, ya. Y las chaquetillas en Buenos Aires. Ah, pero no está dentro del viaje. Es opcional. Ah, ya. Pero el camino, que es el camino del Inca, parte en sí. Cusco. Pero obviamente hay uno que llega a Santiago y hay otro que pasa por Puchuncaví. ¿Son dos caminos paralelos? Son caminos paralelos. Ya. Caminos longitudinales en sentido norte-sur. Ya. Y el de Puchuncaví, el que va por la costa. Por la costa. Es lo que en Perú se llama el camino de los llanos. Ya. Porque es el camino principal más occidental. Obviamente que aquí no estamos en Perú, por lo tanto es un camino muy, pero muy, muy modesto y humilde. ¿Y ese llega hasta la plaza de Puchuncaví? ¿Dónde está la plaza? ¿También? Pasa por el medio de lo que actualmente es la plaza de Puchuncaví. ¿Y va por al lado de la iglesia? Y pasa por un costado de la iglesia. Ya. Pero me fijé que hay un camino que, digamos, sale desde este camino en forma perpendicular en dirección este. ¿Ya? Y ese camino sube a Pucalán. ¿Ya? Sube a Pucalán. ¿Que no es por donde va la carretera? No. ¿Ya? No. La carretera actual concesionada va más al sur. ¿Ya? Este va parte de lo que ahora es la plaza de Puchuncaví. Ya. Y pasa a Pucalán y cruza la cuesta de Pucalán, baja al valle de Purutún y desde ahí, obviamente, que toma dos ramales. Porque, bueno, en general nosotros estamos acostumbrados a decir que el camino del Inca es un camino largo y nada más. Claro. Pero no nos detenemos en los ramales, no nos detenemos en los caminos secundarios y terciarios que existían. En claro. Forma local y que normalmente comunicaban los dos caminos longitudinales, que son el de la cordillera, claro, que viene por el piedemonte andino, y el de los llanos, que es el que viene por, digamos, más hacia la costa, más dentro de los valles actuales, claro, que estuvieron y están todavía más poblados. Es interesante, uno de los proyectos que teníamos antiguamente de hacer el camino ese tramo entre Quillota, que fue la capital de la Guamani de Chile, o la provincia de Chile, en el tiempo del Tahuantinsuyo, entre ese punto y Puchuncaví, y Puchuncaví-Catamilco. Es un camino largo en todo caso. Larguísimo, sí. Que tiene como para tres jornadas por lo menos. Supuestamente el de Quillota a Puchuncaví se podía hacer a caballo. ¿Te acuerdas que Quilodrán, Hugo Quilodrán, que es un investigador de Quillota, que no sé si lo dejan vivir en Quillota todavía, pero digamos era que de sí. Era de Quillota. Después se mudó, no sé por qué. Lo echaron. Bueno. La señora. ya. Pelador. Pelador con él. La cosa es que él decía que se podía hacer a caballo. Claro. Por la cuesta de Chile Cauquén. Pero yo no sé qué tal se puede. Había que hablar con el socio nuevo, con Robertito. Pero que mande el dron primero y establezcamos la ruta. Claro. Genial. ¿Por qué? Pero... Se me olvidó hasta cómo se llama el socio nuevo. Roberto. Roberto, ya. ¿Pero Roberto será capaz de caminar? No. Son 5.000 metros cuadrados su parcela y salir de ahí ya es mucho. Sí, porque ni siquiera la recorre. No, es mucho. Son 5.000 metros cuadrados. Pero yo creo que tendríamos que lanzar una campaña a través de este programa. Y para entonces, que y realizar el camino. Hacerlo desde Quillota hacia Puchuncaví. A través de la cuesta de Chile Cauquén, que es por donde venía el camino del Inca desde el norte hacia la zona central. Claro. A la gente quizás le guste. Sí, yo creo que a más de alguien le gustaría eso. Y a última hora vamos nosotros solos y vamos grabando el programa. Y lo mandamos, y lo mandamos por Paloma Mensajera. Porque muertos vamos a quedar. Por Telex. Por Telex en Tel Chile. Claro. A través de su red nacional de microondas. El correo de minería. Yo siempre me imaginé que había muchos hornos puestos arriba de una torre y de ahí salían las microondas. Porque, por ejemplo, supongamos la Radio Portales en esa época transmitía a través de su extensa red nacional de emisoras conectadas a través de las microondas de Entel Chile. Y yo después pienso yo que tiene que haber sido muchos hornos microondas que estaban ahí puestos. ¿Pero no era minería la que hacía eso? Todas las radios transmitían así. ¿Sí? Y antes de eso era conexión por hilo telefónico. Claro. Y de repente ocurrían, sobre todo en provincia. En provincia decían los guasos santiaguinos. En provincia ocurría que se cruzaban los cables. O sea, se cruzaban, claro, por los alambres, porque como todo esto era a mano, claro, no existían las centrales automáticas. No. Todo era a mano. Así que entonces, de repente la operadora hacía alguna cosa y se equivocaba y sacaba y cambiaba para el otro lado. Y los auditores quedaban escuchando una conversación privada. Qué genial. Alguna vez por lo menos aquí escuchó algo así como que y Arturo, te traes el pan porque ya va a ser hora de almorzar y no compré porque en el negocio de aquí no hay, se terminó, no se te olvide el pan para el almuerzo. ¿Cómo salía el Andrés González? Sí para que usted vea. Y en esos años ya lo mandaban. Sí, y eso que no tenía que haber chico. Claro. Dios mío, cómo es. Bueno, vayamos a escuchar a Silvia Infante y los Cóndores. Cantando la pirilacha. ¿Cómo lo supo? No, nosotros somos gente decente. Ah, Silvia Infante y los Cóndores cantando un tema muy interesante que es conga. ¿Pero por qué se ríe? ¿Cómo va a cantar conga? ¿Nunca escuchó cantar conga? Ella no cantaba esas cosas. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Usted ve que asume cosas y no tiene pruebas para poder apoyar sus aserciones? Bueno, escuchemos a la vieja cantando. ¿Cómo vieja? Silvia Infante y los Cóndores, conga. El equipo de Chile esta tarde alineará de la siguiente forma: Misael Escuti, Eizaguirre, Sánchez y Navarro, Contreras y Eladio Rojas, Ramírez, Toro, Landa, Cuyú y Lionel Sánchez. Y antes que se inicie el partido, cantémosle esta cuequita al equipo de Chile para que entren en calor y nos fuimos de alma. ¡Marta, Billy, Billy, señores, que vive el cuadro de Chile, no que jugando por el mundial. De Chile, no que jugando por el mundial. Dan el corazón entero. Solo. Tras la victoria luchando por el mundial. Señores, que vive el cuadro por el mundial. Allá viene Ramírez con la pelota, que se la pasa todo y todo santo por el mundial. Allá viene Ramírez con la pelota por el mundial. La cancha y sí, Leonel ya es tuya. Leonel solo. Mándate un cañonazo y haz un golazo por el mundial. Oh, viva el cuadro chileno, tres rampos buenos. Esa es la cosa, mi alma. Y ahora para la selección va este cogollito. Sepamos ser siempre nobles en el triunfo o la derrota, procurando marcar goles, chuteando bien la pelota, Muñoz. Y que mejor para los besos, mi cuñado. Y nos vamos a la segunda patita, mi alma. ¿Escuché, huevo? Señores, que viva el cuadro de chilenos que jugando por el mundial. Que no te la quiten, oye. De chilenos que jugando por el mundial. Dan el corazón entero tras la victoria luchando por el mundial. Señores, que vive el cuadro por el mundial. Vaya, viene Ramírez con la pelota, que se la pasa toro y toro a Sánchez por el mundial. Allá viene Ramírez con la pelota por el mundial. Se la da Sánchez y sigue. Leonel ya es tuya. Mándate un cañonazo y hace un golazo por el mundial. Llega el cuadro chileno, perra por bueno. ¡Viva la selección chilena, mi hermosa patria! Luego de escuchar Conga con la Silvia Infanta en el asado de los patos y su amante, los cuándares. Es que eso cuenta. Eso dicen las malas lenguas. Y las buenas también. Bueno. La cosa es que estábamos hablando de Puchuncaví, que usted fue a pagar el permiso de circulación por no pagarle a Mauricio. Claro. Y se encontró con un caminito que iba a pagar. Los dos permisos de circulación los pegué allá. Ah, era que usted tiene una flota de vehículos. Se me olvidaba. No es que tenga una flota de vehículos, lo que pasa es que no hay micros. Y entonces, ¿cómo que no hay micro? Usted tiene, para su servicio, usted tiene FENUR, Sociedad Anónima. Y tiene dos líneas de servicio, la 119 y la 108. Cada una con itinerarios de 3 minutos cada una. Pero esta cosa es lo mismo que el Transantiago. Usted sabe que el Transvalparaíso y el Transantiago son la misma mugre, la misma porquería. Y bueno, en efecto, cuando uno reclama a la compañía, a la línea, le dicen que la frecuencia es de 5 minutos y de 3 minutos en hora peak. Jamás se ha visto algo así. Es cada 3 minutos. Cada 3 minutos sale una 108 desde el terminal de Puerto Natales. Ah, debe ser por eso entonces. Todavía no llegan ni a Puerto Montt. Claro. ¿Ve? Porque encima vienen nadando. Claro. Me duele la rodilla. Ya se está muriendo con la rodilla. Lo que es la edad. Claro. Por eso yo recomiendo no tener 87 años como yo. 87. Si tiene 90. Pero me desconté 3 porque en el papel de la jubilación me descontaron 3. Entonces yo me desconté los 3. Ah, ya. Pero bueno, estamos en Quillota y Chillicahuasquén. Sí. Y porque usted iba a Puchuncaví y se encontró con ese caminito para allá. Sí. Pero ese camino que sale de la plaza llega por Hijuela, por Purutún. Baja por Nogales. Nogales y de ahí cruza al frente, originalmente cruzaba al frente por Purutún, lo que ahora es Hijuelas, pasando por La Peña y todos esos lugares. Claro. Baja por Calera entonces. Y de ahí sigue hacia el interior, hacia... Ah, no, se va para adentro. Claro, hacia el interior, hacia los Andes, para encontrarse con el camino longitudinal andino. Pero lo que pasa es que en realidad no es que siga hacia arriba, sino que en ese punto, en lo que ahora es Hijuelas, se cruza con el camino que viene por el valle de la Aconcagua hacia arriba, que viene en realidad desde la costa, desde Mauco y Concón. Claro. Entonces, y ese es un camino transversal que llega hasta Mendoza. ¿Y pasa por la aduana? Sí. ¿Sabe quién estaba en la aduana en ese tiempo? No, ¿quién? Un caballero, se llamaba Norberto. Me han contado de un viejo pillo que le cobraba el triple. Él, ese mismo estaba ahí, ¿no? Ya porque, en ese tiempo. Porque por ahí pasaban ahí los indiecitos, pasaban, llevaban conchas, pescaditos secos, plumitas. Por cada pescado él cobraba 5 más. Churra, por ese entonces. Ahí estaba la cosa. Es que depende de lo que le ha mandado que la señora. Claro. Y a propósito de eso, hay varios a través de la ruta que cruza la cordillera y hasta por lo menos hasta Uspallata, hay varios lugares que son sitios arqueológicos. Claro. Lo que se llaman tambos hoy en día. Claro. Que después, durante la época española, fueron también usados como refugio en el camino desde Santa Rosa de los Andes hasta Buenos Aires. En el lado chileno también por lo menos hay dos sitios importantes que se pueden ver desde la carretera. Pero que no tienen la misma protección que los que están al otro lado. Protección tienen los de allá. Claro. Los de acá no. Y bueno, el principal lugar que tenían al otro lado era lo que ahora se llama Uspallata, que es una palabra quechua. Donde el momiaje ya se escapa. Claro, que tiene un nombre muy relacionado con Quillota. La terminación TA indica una ciudad, yeah, una población grande. Entonces, eran ciudades hermanas, los alcaldes se visitaban. Era como Belén y Villa Alemana. Claro, una cosa así. ¿Qué tiene que ver Belén con Villa? Pero bueno, la ¿Pero vida es qué así. Panadería? Pues está la Pan y Pan, está la San Lorenzo. ¿También? Aquí están los Tapias. Ah, pero ya está Pan y Pan. Bueno, tiene prestigio internacional. Entonces, la idea yo creo que sería hacer eso por la cuesta de Chile Cauquén. Yo pensé desde Mendoza. Bueno, hay varios arqueólogos argentinos que han hecho el camino, pero han llegado solamente hasta la frontera. Y han hecho el camino por diferentes caminos, que incluso desde San Juan, pasando por varios lugares bastante desérticos. Es que esos son arqueólogos de verdad. Sí, porque se ensucian y van con la carpa y la mochila y van buscando en terreno todo lo que hay. La Universidad de Cuyo ha hecho varias publicaciones, no varias, muchísimas publicaciones muy interesantes. Tengo algunas, unas pocas. Pero aquí falta eso de que la gente, los que se llaman autoridades, que en realidad son nuestros empleados porque nosotros les matamos el hambre. Qué feo hablar así. Pero es o no es. Qué feo hablar así de Mauricio. Más una persona que no paga aseo. ¿Usted cuándo va a pagar el aseo? Yo ya lo tengo pagado hasta el 2050. Ah, ya, me parece. Qué genial. Entonces, al otro lado, en Mendoza específicamente, por lo que hablamos ahora, se preocupan de estas cosas de la historia. Incluso la ciudad vieja, o sea... ¿Qué tiene que ver la quena Garrido acá? Oiga, no hable mal de mi tía. La ciudad que fue destruida por el terremoto de 1860 y algo, esa parte que estuvo... Al final quedó tapada por escombro y quedó ahí abandonada y bajo tierra. Ahora está siendo excavada. De hecho, las paredes de la catedral original se levantaron de nuevo, o sea, se levantaron al mismo paño de paredes que estaban botadas y las tienen afirmaditas con fierrito y cosas así, para que se vea cómo la cosa era. Claro. Y de las escuelas siempre llevan niños para que vayan practicando lo que es el trabajo del arqueólogo. Y al mismo tiempo reciben cursos y enseñanzas sobre lo que fue la ciudad que está destruida ahí y lo que representa y significa. Incluso el lugar donde fusilaron a los Carreras también está puesto ahí. Pero que a la salida hay una cuestión tan fea, un negocio nuevo, un serpentario. ¡Buah! Pero es interesante como allá la visión de, por ejemplo, la arqueología que tú decías es distinta a la de acá, porque allá le enseñan a los niños. Le enseñan. Acá si los niños hicieran eso, lo que más van a hacer el Consejo Monumento es perseguirlo para que metan preso al niñito. Claro, Porque ¿cómo saca eso el niñito él y no lo sacó el arqueólogo? Claro. Entonces, esa forma de ver, de mirar y de hacer sentir y vivir lo que es la arqueología y lo que es el pasado, eso es interesante. Incluso hay un museo, fantástico el museo, que solamente sirve para una cosa. Guarda un pabellón realista español que fue capturado en Chiloé. Debe estar aquí, ¿cierto? Claro. Pero no, está allá. Ya está en un museo que está, obviamente, con las condiciones climáticas y de luminosidad estrictamente necesarias y puntuales, tal como tiene que ser, y ahí está la exhibición. Claro, que por lo menos está allá, porque acá estaría perdido. Acá, claro, qué rato lo venden. Hubiese sido mantel. Y a última hora lo usan de estropajo. Claro, hubiese sido mantel, claro. Mucho tiempo. Claro. Y eso nos tiene que hacer reflexionar de alguna manera en que nosotros que nos creemos tan civilizados, tan educados y que llevamos siempre, vamos en la punta de todas las carreras, en realidad no es así. Porque Perú, Bolivia, Argentina, para nombrar solamente los vecinos, están a años luz con respecto a nosotros. El Perú ha hecho no sé cuántas conferencias sobre el camino del Inca. Sí. Tiene grupos. Y aquí, aparte de lo que hizo la Sociedad de Historia y Geografía de la ex provincia de Marca Marca, la Sociedad de Historia y Geografía de Chile, aparte de eso que hizo en Villa Alemana el año pasado, claro. No, a nivel nacional no hay nada hecho. No hay nada. O sea, de repente aparece un artículo en el Mercurio. En las páginas sociales, es decir. En Artes y Letras. En Artes y Letras aparece una nota sobre el Camino del Inca, pero en la práctica, en el terreno, donde la gente debería verlo y apreciar, por lo menos por donde pasó, no hay nada, no se ha hecho nada. En Perú han estado excavando una serie de huacas que son instalaciones enormes. De hecho, yo tengo que confesar que yo pensaba que Lima era desde Pizarro en adelante, ¿no? Y que antes de eso era un sitio de Eriazo. Y resulta que no es así. Resulta que Lima tiene una historia milenaria, tiene milenios de historia. Y tiene restos arqueológicos que han sufrido mucho porque a medida que la ciudad ha ido creciendo. Pero tiene muchos sitios arqueológicos dentro de lo que es el radio urbano. Tiene un montón de huacas que las sí, defienden. Claro. Por ejemplo, está la huaca del Ministerio de Salud. Está la huaca del gato, o de los gatos. Está la huaca del Parlamento. Hay otra huaca que algo así como la huaca encerrada, una cosa así. Pero hay varias. Esas es por nombrar unas cuantas. Y cuando las amenazan, inmobiliaria o se destruyen o hay incendios, cosas así, cualquier cosa, queda saltan inmediatamente. Queda la escoba, claro, porque o sea, la gente sale a defender lo que es el patrimonio. Lo defienden, hay un grupo incluso que hace recorrido con la gente para que vaya sí. Y conozca. Por ejemplo, ahora en Semana Santa hubo varios recorridos a Caral. Caral es la ciudad más antigua de América. Claro que a nosotros no nos interesan esas cosas. Por ejemplo, nosotros hablamos de las pirámides de Egipto y nos parecen fantásticas. Pero resulta que en Perú hay pirámides que son muchísimo más grandes que las pirámides de Egipto, que las de Khufu, Cafre o de Mekaue. Cheops, Chefren y Miserino decían en aquella época. O Keops, Kefren y Miserino. Miquelino. Son hay una pirámide por lo menos que hay en Perú, tiene más de 250 metros de altura. No se compara con las de Egipto. Claro. Entonces, pero nosotros somos mirados en el medio también. Entonces miramos a nuestros vecinos como indios, incultos y pobres tontos nomás. Claro. Y resulta que aquí es donde menos patrimonio tenemos porque el patrimonio se ha destruido a través del tiempo. Ya sea por la agricultura, por las carreteras, por las inmobiliarias en el último tiempo. Sí. No hay gran cosa que salvar, pero lo que hay que salvar debería tomarse conciencia de que ese patrimonio, si no lo rescatamos ahora, no se va a rescatar jamás. y a nadie le interesa en realidad. A la gente en realidad le interesa tener cupo en su tarjeta BCD para ir al mall, como al paseo dominical o sabatino. Pero nada más que eso. Es verdad, es cierto. Y por eso nosotros le recomendamos que... Cigarrillos La Gitana. Inversiones Cita. Usted puede ganar el 70% a la semana de su inversión. De su inversión. Por lo tanto, llame ya. Nuestras operadoras están listas, esperando su dinero. Y Seguros Eulalia 2.0. También Don Bruce tiene mucha experiencia con Seguros Eulalia. No me diga, no me hable de eso. Él le puede hablar de eso. Todo lo que le ha brindado la cobertura de Seguros Eulalia. Incluso la cobertura espiritual, para tener una paz espiritual del problema. ¿No es cierto? ¿Y la imprenta también? La imprenta de Tío Jovino, siempre ahí con sus formularios continuos y sus boletas y facturas. 5x1. Boletas 5x1. Y el contacto con los espíritus a través del Tío Pablo. El Tío Pablo, que siempre nos va a leer el tarot, va a hacer quiromancia y va a hablar con los espíritus del más allá. Y todas las mancias había por haber para llevar su dinero a su bolsillo. Justamente, todo esto sí, todo esto que nosotros hemos hablado, con su respectiva boleta. O facturas dependiendo de los montos, claro, obviamente. Claro. Pero siempre va a tener su boleta o factura, así que no va a tener problema con impuesto interno. Vamos. Necesito una factura para una rodilla. Ah, pero no es problema, vaya a la imprenta de Tío Jovino, él le hace las facturas que usted quiera. Ah, fantástico. Incluso genial. Se las timbra. Mish, genial. Porque tiene el timbre. Me parece fantástico. Voy ahora mismo, o sea, no, después del programa. Y por mientras vamos a ir a nuestra programación musical con nuestras melodías. Bajo selectas. Las estrellas. Bajo las estrellas, si es de día. No importa, es de día también, hay estrellas, que usted no las vea es porque es ciego nomás. Pero son nuestras melodías selectas. Bajo las estrellas. Me especializo en anteojo. Se lo choreo a los giles que se cree en vivo el ojo. Soy a chorro bien cunao. Me acerco bien al micro, me hago el Gilberto. Le tiro un manotazo al boquiabierto. Me acerco bien al micro, me hago el Gilberto. Me hago el Gilberto, sí, se baja el chato. Yo lo miro en la esquina un largo rato. Perdió el micro y los lentes. Nuevamente retornamos. Pero eso era más como lo que cantaba la Pinina en la micro en Calera. ¿Quién es esa? Una señora que... Lo que pasa es que cerraron el prostíbulo donde ella trabajaba y tuvo que ir a cantar a las micros. Las micros que se detenían en Calera, que iban de Valparaíso a Cabildo, Ligua, de Torta. Que todavía se detienen en Calera durante, sí, 40 pero antes, minutos. Pero antes se detenían en la central. Para terminar. Claro, no, antes era en la central, que está justo de aquí para allá cruzando la línea férrea. Ya. En la central, porque el negocio se llamaba La Central. Sí. Y ella cantaba ya, chingolito voló, caramba pa, dentro del convento, pero no puedo seguir con el resto porque... Pero Era una señora de las que trataba de tú. No sé, pero no creo que tratara de tú, pero tal vez en algún momento, en alguna necesidad imperiosa del negocio cuando estaba muy lleno, pudo haber sido. Pudo haber ayudado, claro, en la contingencia. Claro, porque ella medía como 60 centímetros. Entonces yo creo que la tenían ahí más que nada como de atracción para el turista. Es que a lo mejor la conoce, ¿te acuerdas uno que se declaró? Sí, que era... sí, el don Olegario que iba a ver a la tía María. No, y el otro que se declaró que era prostituto de Quillota. Ah, sí, la gente quillotense. Claro. Quillotanense. Sí, también porque él se declaró prostituto. Públicamente. Claro. Y sin que nadie lo presionara. Nada. Él simplemente, él habló, él afirmó y no negó. Claro. Él dijo que le podía servir a sus compañeros de la prostitución. Claro. Lo que es la vida. Las cosas que la gente habla para por el rating. Claro. Y era todo. ¿Cuántos puntos tendremos nosotros en el rating? Nosotros estamos arrasando. ¿Menos 400? Creo que hasta en la hora del museo nos quieren entrevistar. Mish, para allá nos iremos. ¿Usted cree que alguna vez nos van a entrevistar a nosotros? Claro, ¿por qué no? Ahí va gente de calidad. Va un Rubén Stenberg. Que sí. Pronto se va a jubilar. Lo que es la vida. Lo que es tener tanta plata. Bueno. Lo que es haberse robado medio Chile. Va, Uy. No. Pero estábamos nosotros con el famoso Camino del Inca y habíamos llegado a Perú y hablado de las huacas y hablado de los venezolanos, iba a decir. De sí, los mendocinos. Cama. De los mendocinos. Y toda esa gente. Hay varios trabajos de los últimos años que entre otros han hecho Rubén Stegberg. Pero salvo lo que hizo Rubén con Gonzalo Sotomayor, Gonzalito que en paz Sotomayor. Descanse, en paz descanse, Gonzalito. Claro, y otras personas más, como Don Alexis, por ejemplo, que han hablado sobre el tema. Eso ha venido a desmitificar el hecho de que la historia de Santiago también comienza así como yo pensaba que era la historia de Lima. Claro. Y también Santiago no se fundó sobre un erial, así como la historia oficial nos quiere decir, sino que Santiago fue fundada sobre una instalación incaica anterior, lo que después se llamó por los cronistas el Tambo Grande de Chile. De hecho, en lo que es en el sector en que después se levantó la estación Mapocho, había unas murallas que se llamaban los paredones del Inca. Los paredones. Habían varias y el Camino del Inca en Santiago pasaba por lo que ahora es la calle Bandera, continuaba por San Diego y así desde el norte venía a través de lo que es la Avenida Independencia. Colina era un importante o el más importante de los centros administrativos locales, aunque lo que es el sector de la Plaza de Armas actual de Santiago también funcionaba como un centro administrativo local. Que Santiago fue lo mismo que Quillota. Claro, digamos, Quillota tuvo la mala suerte de que en ese momento estaba destruida cuando pasaron por aquí los españoles. Claro. Porque había sido destruida en la guerra de los Loncos contra Quilacanta, el gobernador incaico del Aguamán. Que después, al final, en esta guerra, es destruida no solamente Quillota, sino que también es destruida Marga Marga. Claro. Y otros lugares más. Incluso cuando después los conquistadores llegan al área y empiezan a asentarse, más que nada se fijan en los establecimientos que hay en lo que ahora sería La Palma, San Isidro, que era donde estaba ubicada la población local. Claro. Pero no, lo único que después queda en la memoria colectiva es la cancha de Santa Ana, que hoy en día, si usted le pregunta a un carabinero en el centro de Quillota, va a llamar incluso a la central de Santiago y nadie sabe dónde estuvo la cancha de Santa Ana. La cancha de Santa Ana era lo que es la Plaza de Armas en Santiago. Claro. Era el recinto rectangular en torno al cual estaban construidas las edificaciones principales, oficiales del imperio de los imperio no era del Tahuantinsuyo, pero incluso o sea, un centro administrativo. Los historiadores de Quillota no llegan a la cancha de Santana, o sea, no. Por eso necesitamos el dron. ¿Para qué? Para poder nosotros darle seguridad total y absoluta a mi tía Kena. Pero si la vieja no se mueve. Oiga, no hable mal. ¿Qué ha terminado? Sí, gracias a ella vine a hacer un festival con música junto al mar. Por televisión nacional. No, ya no es por televisión nacional. Pero igual es nacional. Pero eso es lo interesante, que Quillota también sea así, pero también la historia de Quillota necesita ser reescrita, igual como fue la historia de Santiago con los descubrimientos de Stemper, porque nadie se da cuenta de eso. Incluso las historias que se están preparando para los 300 años de la fundación española de Quillota no dan cuenta de eso. O sea, no, por eso el libro que está en preparación, ya casi listo para enviarse a prensa, Quillota 500 años, viene a subsanar eso. Claro. Y aunque no habla solamente de los 500 años de Quillota, se retrotrae mucho más a lo que sería la prehistoria, al periodo paleoindio, que son los primeros tiempos después de la llegada del hombre a América. A pesar de eso, se llama Quillota 500 años, en el sentido de que la misma ciudad de Quillota fue una fundación incaica que debe tener a la actualidad unos 500 años. O quizás fue una fundación anterior al Inca, porque claro, el Inca ocupó territorios y estructuras y lugares que ya estaban funcionando. Claro. Y es posible que en ese sentido es posible que haya sido el lugar desde donde administraba sus territorios el padre de Michimalonco. Claro. El único que hizo estudios sobre eso fue Carlos Keller. Claro. Y Carlos Keller lo hizo a mediados del siglo XX. Sí. Luego de eso, no hay más trabajos posteriores. Hay trabajos muy mínimos sobre Quillota, sobre algunas realidades. Hay historiadores que han sacado, pero más que nada es historia a lo más del siglo XIX. Llega. Y la mayor parte es también, como usted pelaba en otro programa, es también más que nada anécdota. Claro, es una anécdota. Y las cosas que hizo Pedrito, Dieguito. Bueno, y cómo San Luis de Quillota en el año 1940. 1525, recuerdo. ¿Por qué usted quiere pelar al secretario del Instituto? Oiga, no diga nada. Pero él dijo que era de 1525. ¿Cómo quiere pelar a ese hombre? No, yo no estoy pelando, solamente repito lo que él dijo, porque lo que él dice es como la Biblia, es la verdad absoluta, total y terminal. Hoy día me dijeron, una voz acreditada dentro de la cultura en Chile, me dijo: pues si tú sabes que el Instituto de Conmemoración Histórica y todas esas cosas se mueven por plata y por lucas, si hicieron una plaquita a nombre de alguien que no tiene nada que ver, es porque ese alguien, esa familia de ese alguien, le daba un cargo o le daba mucha plata a quien estaba poniendo la placa. Eso es feo. Es feo decir esas verdades. Esas cosas no hay que decirlas. Pero es que ¿para qué las vamos a difundir? Pues, si son... Capaz que alguien escuche. Nadie va a escuchar. ¿Quién va a escuchar? En realidad, nadie escucha este programa mucho. Capaz que esté escuchando el Instituto Conmemorativo. Bueno, ¿querés y arriesgamos? No sería la primera vez. No, eso es cierto. No es, no va a ser, ni será, ni ha sido la primera vez que hemos tenido que llegar a las mazmorras del castillo de San Mauricio. Pero no importa, si aquí cualquier cosa, ustedes, nosotros estamos transmitiendo de en Quilpué, en calle Vicuña Maquena, con Irarraza. Ahí cualquier duda, cualquier consulta, pueden ir a la oficina número 1, que es donde están los estudios donde se está grabando esto, la oficina número 1, y ahí pueden encontrar respuesta a todo lo que hemos dicho. ¿No sé? Cierto, absolutamente cierto. O si no, en calle Serrano, al lado de los colectivos. Sí, por la vereda de los colectivos. Claro. Al frente y un poquito pasado, o sea, entre Chilquinta y la Plaza Vieja. Claro, al frente. Ahí también pueden encontrar en la oficina del segundo piso. Usted sube. Y la escalita angostita. Con la escalita angostita. Y la primera que ve usted a mano derecha. Es ahí, usted golpea la puerta y habla con Andrés Viñardello. Y él le puede dar explicaciones porque él es el productor y director de este programa. ¿No es cierto? Pero ¿cómo usted puede decir esas cosas? Se supone que no hay que decir apellidos. Ah, no podemos decir entonces que... No hay que decir nombres, menos los apellidos. Ah, ya. Nos van a querellar de nuevo. Bueno, pero es que se va a quedar sin pega, pues si no va a salir Mauricio. Oiga, no diga eso. La mami Amelia lo va a sacar. Son compadres. Ni el Führer va a tener pegado donde la Amelia. Qué feo. Pero que son amigos con el... Pero aquí, no digas. Son amigos con Arturito ya. Y no, sí, pues de veras. La tía es. No, ¿Viste que Arturito le ganó el cupo? Claro. Qué feo. Pero aquí vamos a pelar. Mejor escuchar la música que nos legaron nuestros próceres. Bicarbonato el Blanco. Le deja los dientes blancos. A mí me la dan los dientes con bicarbonato. Sí, pues. Para que usted sepa, compre bicarbonato, bicarbonato blanco, en su farmacia preferida, Cruz Verde. Bicarbonato lo venden en el supermercado, en bolsita. Sí, pero ese no es bueno. Compre en su farmacia preferida. ¿En la botica? Sí, Cruz Verde. En la del doctor Simi sale más barato. ¿En la del doctor Simio? Sí. Bueno, también se usa como desodorante. Lo puede usar con solo o con jugo de limón. ¿Jugo de limón? Sí, en la axila. No, mi abuelita decía en el sobaco. Yo eso no lo había escuchado nunca. Sí, pues. Y también sirve para limpiar los azulejos. O el cerámico en el baño. Ya. Y mata las pulgas a los gatos también. Y también lo puede poner en el lavaplatos. Lo pone en el lavaplatos y le agrega unas dos tazas de vinagre de manzana caliente. ¿Y qué hace? No sé, pero se ve bonito. Bicarbonato en blanco. Bueno, cómprelo en su farmacia favorita, Cruz Verde. Con bicarbonato en blanco y farmacia Cruz Verde, la farmacia de todos los chilenos, y que siempre tiene precios bajos y son distintos a las de las otras. ¿Ya? Vamos a ir a nuestra pausa comercial. Por el portal. Esso Standard Oil Company Chile presenta a ustedes el reporter Esso, el primero con las últimas noticias, preparado por United Press International. Bueno, después de este fallido intento de conectar con el reporter Esso, seguiremos con lo nuestro, pelando al prójimo. ¿Y en qué estamos? Aparte de pelar al Raúl Fure, a la Amelia Herrera, a Mauricio Viñambre, a Andrés Viñardelo. Creo que no nos queda nadie más en este país. No, nos falta Cristian Soto, nos falta Omar Bricheto. Nos falta, el único que nos ha esperado ha sido a Macri. Pobre Macri. ¿Tiene la escoba en todo caso Macri? No. Pero si, ¿cuál es el problema? El agua va a subir 800%, la luz va a subir 800%. Le botó todos los cuadritos que tenía la señora acá y todas las estatuas que tenía la señora. Sí, todo lo tiró. Qué feo eso. Cuando ella tenía linda la foto de Chávez, un cuadro de Chávez. Una pintura de Chávez. Tenía una de Allende. Sí, del Chicho. ¿Y todo lo botó? Sí. Pero este tipo también no tenía acciones en Telesur. Parece que también tenía acción en Telesur, Macri. El gobierno argentino tenía, porque solamente los gobiernos podían tener acciones. Yeah. Lo que sí, Macri, en la época de Videla, él tenía como 6 empresas chiquititas. Yeah. Después de Videla, tuvo 56. Pero es que a lo mejor era como Frafra. Él tenía 3 pollitos. Puede haber sido. Usted sabe que Frafra fue así. Y hubo gente que compró muchos pollitos para hacer como Frafra y tener supermercado. ¿Ve? Para tener un Montserrat, un Unimark y un... No sé cuál. No me acuerdo cómo se llamaba el otro. Claro. Y tiempo y Frafra que se presentara. En aquellos años me acuerdo que compré en el Montserrat que estaba Irarrázaval. Irarrázaval casi al llegar a la plaza... Después de la plaza de Ñuñoa, la otra plaza. No sé, yo... La yo, plaza de Gaña, la plaza de Gaña. Yo nunca he bajado de Kennedy. Esto está más arriba de Kennedy. Pero por el otro lado. Claro, por eso. Yo nunca he bajado de Kennedy. Siempre he pegado a la cordillera. No. ¿Siempre en el Jumbo Kennedy? Claro, no puedo llegar. Porque Jumbo le da mouse. Claro. Nunca he visto, creo que hay roterío para abajo, no sé. Ya. El otro día fueron... A los niñitos de Chile los bajaron a para esos lados de la moneda, los bajaron a que conocieran el roterío de Chile. Venían todos vestidos de rojo. Y los niñitos chicos gritaban, yo no me hago aborto. Fue muy gracioso e interesante. Son antiabortistas. Ellos no se hacen aborto, gritaban. Pero y las niñitas decían, Clínica Las Nieves. Pero si siempre ha sido que en los barrios altos, en la Clínica Las Condes, por ejemplo, los abortos pasan por apendicitis. Son apendicitis, lo vemos que en la Clínica Las Nieves. Bueno, en la Clínica Las Nieves ni que decir, porque en esa... Sí, total. ¿Pagaste? Sí, po. Y punto. Pero es que el problema es otro. El problema es que cómo el rotaje se va a hacer aborto legal. Pero es que el roto... ¿Cómo? El rotaje no tiene derecho a eso. Que el rotaje no sabe. Por lo mismo no tiene derecho. No. ¿Cómo vienen ahora a... Mire que aborto por 3 causales. ¿Dónde la vieron? Que se aguanten. Una señora dijo que lo que tienen que hacer era hacerse un lavado vaginal y con eso queda listo. En caso de violación. Pero es que... Han salido con tanta cosa el momiaje recalcitrante que tiene este país. Oiga, Rogelio, impúdico e inmoral. Pero ¿cómo? Y salen unas declaraciones ahí, las viejas ahí golpeándose el pecho. Y una viejecita que dice que no tiene recursos y pone un inserto en el mercurio y en el mercurio le hacen una rebaja y tiene 30 días para pagar y no tiene plata y apela a las almas caritativas y al señor de los ejércitos para que... ¿Sí, eso sería Pinochet? para que le llegue a ella la plata para pagar el inserto a toda página, algo así. Bueno, un inserto en todo caso. Claro. Pero no. Pero si alguien va a poner un inserto sobre el aborto, no se lo reciben. No. No se lo aceptan. ¿Crees que...? Yo soy antiaborto. Yo soy antiabortista. Pero creo que en este asunto del aborto, la gente tiene que tener la suficiente libertad como para decir en conciencia. No que alguien le venga... Porque en realidad esto es el fracaso de las iglesias en inculcar el respeto por la vida. Claro. Eso es. Y las iglesias... Y fallan todas, no es una. Todas. Y las iglesias y los chilenos de allá arriba, porque son los únicos chilenos que existen. Claro. Entonces ellos se oponen a esta cosa y ellos, haciendo de tripas corazón, quieren salvar la responsabilidad que tienen las iglesias y que el Estado se haga cargo de una cuestión que debería ser algo que se decide por conciencia. Claro. Y en conciencia, de una manera informada, obviamente, pero en conciencia. Pero como en este país tampoco hay educación sexual, no puede haber tampoco información sobre el tema. Pero le van a enseñar a los niños una pincelada de educación cívica. ¡Ja! Le van a enseñar... Cuando yo era chico, en preparatorias a uno le enseñaban... Había educación cívica. Educación física. Sí, también yo. Había educación, educación cívica. Y además de eso, uno tenía, había otro, un ramo de modales y cortesía. Y había un ramo de aseo y ornato para que el roto se aprendiera a lavarse o a bañárselo, como según fuera. Y a uno en la formación en el colegio le revisaban las uñas, el pañuelo, los zapatos lustrados, las orejas que no fueran corral de patos y cosas así. Pero ahora no se puede discriminar al niño. Pero si eso no era discriminación, era revisión. Discriminación. Y había también clases de economía doméstica. Sí, eso me contaba mi mami. Sí, pues economía doméstica. Pero también a uno también lo calificaban por hacer el nato, por modales y cortesía, y en educación cívica. Y educación cívica le enseñan a uno. Estado. ¿Qué es un Estado? Estado es la nación políticamente organizada. Definiciones cortitas, ¿no? Claro. Pero que enseñar la división de poderes, claro, lo que era una constitución, sí, lo que era una ley, cómo se hace. Sí. El organigrama general. Sí. Y en los cursos más arriba, obviamente, que eso ya profundizándose más. Pero es que eso significa entregarle conocimiento a la gente. Que lo que pasa es que, bueno, la gente antes era más informada y actuaba más de acuerdo a la información que tenía. Claro. Y de hecho, si uno revisa la prensa, por ejemplo, los diarios de los años del 60 al 73, se va a encontrar con que se hacían enormes, tremendas concentraciones y la gente iba a escuchar al orador. No, claro. no iba a ver ni al Congreso, ni al IYAPU, ni al Intijimani, ninguna de esas cosas. Iba a eso. Claro. Iba a eso, precisamente a eso. Y los discursos eran discursos. No estaban leyendo un papelito. No. Era un discurso pronunciado y que, bueno, uno salvaba las distancias y uno podía pensar en los grandes oradores de Roma y Grecia. Claro. Salvando las distancias. Salvando las distancias. Dije yo, salvando las distancias. Pero eran otras cosas, eran otros tiempos en que las cosas estaban mejor puestas. Y cuando había una huelga, cuando había una cosa, era. Y había muertos, y muchos muertos, claro, y muchos heridos. Porque la gente no se contentaba con que le dijeran no, por aquí sí, por allá no. Claro. Y uno pasaba, no, o sea, la gente pasaba gritando el mercurio pi, pi, pi, pi, por el, digamos, el mercurio en Valparaíso, por ejemplo. Claro. O... y cosas así, pues. En aquellos diarios como el Puro Chile. Le volamos la raja. Claro. El Clarín, el Puro Chile, por ejemplo, tenían estilos interesantes. Pero hoy en día, ¿de qué se trata la prensa escrita? La prensa escrita, la mayor parte, están hablando de farándula. Y es prensa amarillista, por ejemplo, la Estrella de Valparaíso. Siempre es un crimen o un asesinato extraño, así. La televisión, por lo mismo, siempre busca un crimen. Claro. Buscan el morbo, explotar eso que es morboso y que a mucha gente le produce sufrimiento pero que lo exhiben ahí como, como algo para, o entre, de, entre para reírse y para decir, oh, qué terrible que estamos. Claro. Pero, claro. Y uno se fija en los periodistas, hoy en día, que están en el no solamente los que están, también, los que están, digamos, los lectores de noticias, o los presentadores de noticias, pero los que están informando en terreno, también tienen unas salidas, repiten demasiadas veces la misma cosa, claro. Y usan palabras que no corresponden, que no vienen al caso, que tienen significados diferentes. Claro. Pero parece que les pareció bonito y listo, y la meten ahí entre medio. Claro. Pero algún día refundaremos y todos leeremos solamente La Tribuna. ¿Se acuerda de eso? La Tribuna. Leeremos solamente ese diario. Porque va a ser el diario oficial de nuestro futuro gobierno. Había entre muchos diarios o pasquines que circularon en aquellos años, había uno que se llamaba El Pipiolo. Pero era mejor que el Página 2. Pero no era ilustrado. Ah, bueno, el Página 12 por lo menos tiene fotos de Osman. Cierto. Tiene la bomba 4 con Osman ahí. Claro. Claro. ¿Tiene la bomba 7? ¿La bomba 7? Sí. Ah, chulo. La bomba 7, la que está en recreo. Pero bueno, llegamos al final del pelambre el día de hoy. Sí, qué gracioso. Sí, usted dijo que sí. Sí. En sí, ese tiempo. Sí. Votó que sí. Voté sí. Sí. Él quería a su general 8 años más. Claro. Ahora estaríamos mucho mejor. Tendríamos todos bicicleta y todos tendríamos mameluco verde. Sí, po. Y seguiría el Peña el Po. Claro. No habría cesantía. No, para nada. Cero cesantía. Sería el paraíso. Claro. Sería fantástico. Genial. Y el dólar a 32 pesos. ¡Ay! Nunca se va a devaluar la moneda. Jamás. Él dijo. Jamás de los jamases. 32 pesos para siempre el dólar. Ya. Nos iremos con ese sueño. De ver a nuestro general revivir. Mariguita tenía un sueño. Ella quería ir a la peluquería. Y entonces le dijo a su tía... Cabre porquería, ¿qué anda ahí pensando? Y por eso nos iremos despidiendo con la canción de Simplemente Marina. Faltó la de la coneja. Pero no le gusta la canción de Simplemente María. ¿Dónde va? La coneja, la coneja, el concurso popular. Esa era una pirámide de esa época, pero que se pasaba hasta por televisión. La coneja era una pirámide. Ahí empezó a hacer. Pero bueno, ya. Será hasta la próxima semana. Radio Juan Gómez Millas presentó Cita con la Historia. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo punto del dial con otra hora de anécdotas y conversaciones históricas.